tuve una patria, también tuve un cielo, tuve lluvia y cobre, trabajo y desierto. Yo tuve una patria, también tuve un cielo, tuve lluvia y cobre, trabajo y desierto. Hoy tengo una guitarra, tengo un canto nuevo, tengo un gran hermano que se llama pueblo. Tengo una guitarra, tengo un canto nuevo, tengo un gran hermano que se llama pueblo. Tengo unos amigos, pocos pero buenos. Tengo mi aguardiente, lápiz y cuaderno, con ellos dibujo ardientes infiernos, caminantes solos y rosas de invierno. Tengo algunos libros de historias y cuentos que de tarde en tarde a mis hijos leo. Tengo algunos libros de historias y cuentos que de tarde en tarde a mis hijos leo. Tengo una esperanza, noches de desvelo, tengo un dolor grande por lo que no tengo. Yo tuve una patria, también tuve un cielo, tuve lluvia y cobre, trabajo y desierto.